La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por el subjefe de departamento de su comité central, Ju Myung-sun, partió el día 6 por vía aérea de Pyongyang para asistir al 14º Congreso del Partido Comunista de Sudáfrica y visitar Mozambique e Irán.